corazón no me dirá. ¿Cómo, cómo, eh? Y te esperaré para poder verte. Y me pregunto cómo está él. Sé que vas a llorar. En cada vez me gritas, te darás mi calor. Llorarás por mi amor. Ahora sí. Y que no se atanó. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las y los estudiantes de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque acá mostramos qué es lo que están trabajando con sus docentes, qué están pensando adentro de las escuelas. Y bueno, todo eso se convierte en un contenido radiofónico que hoy lo vas a escuchar hasta las 12 del mediodía. Le agradezco a Mónica Pérez, que hoy me está operando, porque hace un montón que no me operás y nos está operando. Bien, Analia Pauso nos está sacando las fotos y está en la producción, pero esta vuelta también estuvo adentro del aula trabajando con las chicas y con los chicos. Le damos las bienvenidas a Ludmila Galeano, que ahí está. Me operó por un ratito solamente Mónica Pérez. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y bueno, la verdad que me voy a dejar de hablar tanto y le voy a dar paso a los chicos y las chicas. ¿Por qué me habla fuera del micrófono? Todo esto está saliendo al aire. Ahora sí, se puede presentar, señor, ya que tenía tanta ganas de hablar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Ignacio y hoy estoy junto a mis compañeros de curso, Uriel, Luis, Antonella y Gustavo, y les venimos a hablar sobre qué es el tiempo libre para ustedes. Bueno, primero me vas a contar con qué profe vinieron, que bueno, yo no la mencioné. Hoy venimos con la profesora Patricia D'Ambrosio, que es la que están escuchando, y nos acompaña también desde afuera la profesora Roxana Telechea. Bien, ya me deschavaste, ¿viste? O sea, que ya todo el mundo sabe que yo soy tu profesora también, ¿viste? Sí. Estoy en el doble rol. Le agradecemos a Ro que nos estuvo acompañando, que nos acompañó en el colectivo, que no es poca cosa eso, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría que antes de arrancar con el tema presentaran a la escuela, ¿sí? Que nos digan a qué año van, cómo es la escuela, qué orientación tiene. ¿Quién me cuenta? Bueno, hola, nosotros somos de la escuela Julieta Lanteri, 1 de 7. Somos de tercer año, del turno mañana, y venimos a presentar el tema sobre el tiempo libre. Y me cuentan qué orientación tiene la escuela, porque hay muchas orientaciones. Claro. ¿Qué orientación tiene? La escuela está en la orientación de comunicación, y básicamente son 5 años de curso. Bien, y por ejemplo, ¿cuáles son las materias de comunicación? Tenemos introducción a la comunicación y radio. Bien, bien. O sea que ya se van preparando para llegar a quinto año con algún tipo de conocimiento, digo, algún tipo, no, con mucho conocimiento sobre la comunicación social. Por eso esta es la primera experiencia de radio real, porque ¿qué hacen habitualmente en el espacio de radio? Habitualmente en el espacio de radio lo que hacemos es ir a la radio y practicar sobre los temas. Porque esa escuela, además de ser muy linda, a mí me gusta mucho, la quiero mucho, tiene un estudio de radio, ¿sí? Claro que nos salimos al aire y ahí hacemos las prácticas, pero bueno, está buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, está buenísimo. Bueno, ahora sí, tantas ganas de decirnos qué, cuál era el tema que prepararon. Dale, che, ¿quién arranca? Bueno, estuvimos estudiando un poco sobre qué es el tiempo libre. Contanos vos, Uri, ¿qué tenés? Bueno, yo les voy a contar básicamente lo que es el ocio y el tiempo libre. Así que bueno, el ocio básicamente lo puedo definir como el tiempo plenamente utilizado en actividades que a vos te interesen o que te generen placer, por decirlo de alguna forma. Básicamente en hacer algo que te guste. En cambio, la diferencia con el tiempo libre es que se puede utilizar para lo mismo, pero en actividades también que no te generen el mismo entusiasmo, el mismo placer. Como por ejemplo ir al médico, ir a hacerte estudios, cosas que no te interesen dentro de todo. Y usas el tiempo libre para eso. Claro, básicamente. Bueno, una vez dicho esto, les paso... contanos, Luis, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, por mi parte, entrevistamos a algunas personas de la escuela, como son profesores y estudiantes, de diferentes años, para tener también como una especie de estadística, a ver quién... qué hacen en su tiempo libre, cómo lo emplean, cuánto tienen, todo ese tipo de cuestiones. Y entrevistamos a profesores, al director y a algunos estudiantes. Ajá, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, saber qué es lo que hacen en el tiempo libre. Y, ¿no? Claro, sí. Ver como una especie de estadística si lo emplean más a deportes o a juegos, también ponerle escribir, dibujar. Diferentes cuestiones, ver una estadística y sobre todo las diferencias entre jóvenes y adultos. Ajá, está interesante eso, a ver qué hacemos los más viejos con respecto a ustedes. Bueno, ¿quieren escuchar el primer testimonio? Tenía que ver con esta vuelta a estudiantes. Soy Kiara y tengo 13 años y para mí el tiempo libre es el tiempo en que lo que puedo hacer lo que quiera sin tener ni una responsabilidad. Y yo hago deporte, ejercicio, miro TikTok, Netflix, Instagram y eso. Hola, me llamo Diego Reyes, tengo 13 años y para mí el tiempo libre es un momento donde no tengo ninguna responsabilidad o obligación y lo utilizo para escuchar música o cosas que me gustan hacer o ver televisión, etc. Hola, mi nombre es Victoria, tengo 13 años. Para mí el tiempo libre es uno o varios momentos del día en donde no tenés obligaciones o tenés, pero no son tan urgentes. Yo, por ejemplo, en mi tiempo libre, no sé, me pongo a ver el celular, puedo ordenar mi cuarto, ordenar la casa en sí, etcétera, porque son muchos ejemplos y no me quiero alargar demasiado. Bueno, y ahí teníamos a los y las más chicas y más chicos, ¿no? ¿Qué hacen habitualmente estos pequeños? ¿Les fue fácil esto de contar qué hacen en su tiempo libre? Y depende, porque tratamos de darle diferentes preguntas y como tratar de explayar lo más posible en estos audios para que también ellos digan todo lo que tienen en el tiempo libre, porque es muy diferente el tiempo libre. Muchas veces lo utilizamos para diferentes cosas, jugar, dibujar, muchas cosas. ¿Vos, Luis, qué haces habitualmente en el tiempo libre? En el tiempo libre, por ejemplo, me la paso jugando o pintando, diferentes cosas, también escuchando música, me gusta mucho, así que trato de escuchar diferentes géneros y tener más como diferenciación. Sí, ¿y alguien hace deporte acá? Yo hago un arte marcial, que es el taekwondo. Sí. Y bueno, eso es una responsabilidad mía. Y trato de cumplir con ella los días que me toca hacerla. Ahora, bueno, por eso, volvemos al punto, porque ustedes diferenciaron al inicio el tiempo libre del ocio. ¿Para vos qué es? ¿Algo que lo haces simple? O sea, ¿lo sentís como una carga o no? No una carga, es como una responsabilidad, algo con lo que yo me comprometí a hacer. Y no, no es como una carga, porque el deporte es como una pasión. Así que es algo que me gusta hacer. Así que, claro. Lo disfruto mucho. Y en el ocio, ya eso lo haces en el tiempo libre, haces una actividad determinada con responsabilidad. Y en el ocio, esto que vos haces sin pensar absolutamente nada solamente, ¿qué haces? Y en el ocio uno hace lo que quiera, básicamente, lo que no conlleva una responsabilidad o algo que tenga mucha importancia. Y yo más que nada juego a la Play, juego a la computadora, esos jueguitos adolescente más que nada. Está bien, están todos en la misma. Claro. Bueno, escuchamos un poquito a los más grandes, a ver qué nos dicen. Soy Daniel Díaz, tengo 17 años. El tiempo libre para mí es el espacio en el cual puedo descansar después de todas las actividades que tengo, como fútbol. Y tocar la guitarra, por ejemplo, sería uno de mis pasatiempos libres, y jugar a la computadora. Me llamo Camila Palacios, tengo 18 años y para mí el tiempo libre es un momento que tengamos para nosotros mismos y poder disfrutarlo en lo que nos guste. Por ejemplo, yo suelo hacer skate, suelo salir con amigos, ya sea ir a bailar, ver películas, también hago danza y nada, es algo que me gusta y en lo que dedico mi tiempo. Hola, soy Flor, tengo 18 años y para mí el tiempo libre es usar el tiempo para hacer algo y lo gasto básicamente en usar las redes sociales y estar con el celular o hacer tarea. Mi nombre es Emanuel González, tengo 17 años y nada, para mí el tiempo libre es más que nada, ¿no?, un momento en donde podés hacer lo que te gusta o los placeres, digamos. Ponele, yo me lo gasto en el tiempo libre, ¿no?, en hacer freestyle, tipo rapear, o en hacer música, como puede ser producir. Y nada, más que nada es eso, es como un momento de placer, de descanso y de las cosas que te gustan hacer. Mi nombre es Sebastián Cretela, tengo 17 años y para mí el tiempo libre, como dice la palabra, el tiempo que uno tiene para hacer lo que le plazca, ¿no? Yo, bueno, en mi caso soy atleta de alto rendimiento y nada, entreno en la pista de atletismo. Y bueno, ahora como estoy lesionado, estoy haciendo gimnasio, pero nada, cualquiera lo puede usar para lo que le venga, para lo que le pinte. Bueno, tenemos desde atletas de alto rendimiento hasta gente que, bueno, lo usa para lo que les gusta. ¿Qué te llamó la atención, Antonella, vos, de todo esto? Me llamó la atención de que la gran mayoría de personas en su tiempo libre hacen deportes, hacen cosas más con responsabilidad. Y otros en el ocio no hacen mucho, que digamos, o juegan a la Play o más que nada descansan un poco para liberarse del estrés de estar pensando en las cosas del colegio, tareas y todo eso. Sí, claro. ¿Y vos qué haces en el tiempo libre, Gustavo? Y más que nada uso el tiempo libre para tocar la guitarra, que me gusta mucho. ¿Tomás clases o...? Exactamente, voy a un conservatorio de música. También juego a la Play, como muchos de acá. Y nada más, solo eso. Voy a tener en cuenta la cuestión del conservatorio. ¿Sabes por qué? Seguramente estudias mucho para el conservatorio, ¿no? Y practicas mucho. Bueno, ya sé que podés. Te voy a exigir lo mismo para introducción al estudio de la comunicación. Bueno, y vos, Uriel, que me olvidé de preguntarte, ¿qué haces en el tiempo libre? Y yo en el tiempo libre hago dos cosas. O voy al gimnasio o me pongo a jugar jueguitos. Wow. O duermo. Estamos yendo al gimnasio. Y sí, es parte de mi ocio, digamos. Bueno, vamos a escuchar entonces qué hace la gente más grande con su tiempo libre. Bueno, mi nombre es Horacio Piñeiro, tengo 56 años, soy profesor de lengua y literatura, vicedirector titular de la EMEN 6 del 1 y director interino de la 1 del 7. El cargo de director titular lo tengo licenciado. Bueno, el tiempo libre es el tiempo que uno no dedica al trabajo o al descanso, ¿sí? Lo que también se llama tiempo ocioso. Bueno, lo dedico por lo general a leer, mirar alguna película, o, bueno, trabajar en los proyectos que tengo por fuera de mi trabajo, que por lo general tienen que ver con la escritura o con, bueno, programas radiales, básicamente eso. Mi nombre es Roxana, soy docente de nivel secundario, tengo 39 años, vivo en el barrio de Caballito. ¿Qué es el tiempo libre para mí? Bien, el tiempo libre es quizás el momento más importante de mi vida. Si bien me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, el tiempo libre es la posibilidad de hacer otras cosas que no estén regidas por la lógica del mercado, de la obligatoriedad, del horario. ¿Y en qué uso el tiempo libre? Desde que soy mamá, mi tiempo libre es dedicado sobre todo a ellos. Por obligación, pero sobre todo por disfrute, por suerte. También utilizo el tiempo libre por fuera de la maternidad. Y voy al gimnasio, y salgo con amigas. Intento ir a ver una obra de teatro, una película cuando puedo. El tiempo libre es para mí disfrute. Es salir de mi casa mucho. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y con las chicas del tercer año de la escuela Julieta Lanteri. Y bueno, tengo otro grupo que se va a presentar. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con mis compañeros Begena, Lorenzo, Simón y Nata y venimos a hablar un poco del deporte, de la actividad física, la nutrición, en qué nos ayuda y natación. ¿Quién eligió este tema? Lo eligió la profe D'Ambrosio. Pero elegimos el deporte porque a todos nos gusta el deporte de acá y hicimos deporte. Bueno, te lo voy a cambiar, no lo elegí yo, solamente recuperé los intereses que ustedes tenían, nada más, che, porque si no va a quedar con que los mando a hacer cosas. Bien. Bueno, ¿y qué es entonces? Arrancamos por nutrición, ¿no? ¿Qué es la nutrición así en general? Contame un poquito. Bueno, más que nada la nutrición es el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el desarrollo físico, la adquisición de energía, entre otras cosas. Solemos tener una buena alimentación, más que nada adecuada, cuando tenemos una dieta equilibrada para poder conseguir un peso saludable dentro de todo. Y en el caso de los deportistas, garantizar músculos, resistencia y sobre todo una recuperación rápida para volver a realizar la actividad. Y bueno, entre otras cosas, los nutricionistas recomiendan el consumo de ciertos alimentos, cereales, legumbres, carnes, aceites, pero en porciones moderadas, sin excederse. Y bueno, muy importante el tema del agua, el consumo del agua, sobre todo 2 litros al día. Y para los deportistas, mientras realizan la actividad, es necesario tomar agua, ya que la pierden y la gastan mediante el sudor. Y bueno, nada, entre eso, aclarar que la dieta entre un deportista y una persona que no realiza deporte no es lo mismo. Te voy a hacer un alto acá. Y ustedes, que son adolescentes, que comen mucha comida chatarra, ¿cómo la ven esto? ¿Comen comida chatarra? Sí, sí, la verdad, mucho, mucho. Pero yo trato de controlarme, por lo menos. No sé, acá mis compañeros. Es complicado porque te tienta la comida chatarra, pero si quieres hacer deporte son cosas que tenés que controlar y comer bien, sí o sí. Uh-huh. Sí. Bueno, ustedes estuvieron investigando entonces sobre nutrición deportiva. ¿Y alguien tiene ejemplos de alimentos, ese tipo de cosas para...? Bueno, Natanael, que va al gimnasio. Sí. Se nos puede contar en primera persona. Sí, para mí los mejores alimentos para la formación de músculo y para el recuperamiento muscular son los abundantes en proteínas. Por ejemplo, el salmón, el pollo, cualquier tipo de carne, carne vacuna, carne rosada, la de cerdo. También frutos secos, almendras, pasas de uva, nueces. ¿Vos comés eso? Sí. O el yogur griego, que también tiene mucha proteína y es bajo en carbohidratos. Sí. El que va al gimnasio sabe todos estos truquitos, ¿no? Entonces está bueno. Bien, ojo con lo que consumís también, ¿no? Porque en el gimnasio también está esto de suplementarse con cosas que tal vez sean un poquito peligrosas, ¿no? Sí, el suplemento que más se conoce es la proteína en polvo, en suero de leche. Esa está buena. Pero es básicamente por si no llegas a cumplir los requerimientos de tu proteína diaria con las comidas. Claro. Por ejemplo, yo que mido 1.70, se recomienda comer 1.6 gramos de proteína por kilo de peso y yo tengo que llegar a los 112 gramos de proteína al día. No, es un montón eso. Porque tenés que comer muchas proteínas y claramente además es de la comida más cara, la proteína, ¿no? La gente come pizza, esas cosas, o pan, pero eso no tiene proteína. Las proteínas, como dijiste vos, la tienen las carnes y algunos otros alimentos. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Las ventajas y desventajas del deporte? Yo soy Simón y voy a hablar de las ventajas y... solo ventajas, porque para mí no hay desventajas en el de hacer deporte. Y las principales ventajas son que haciendo deporte disminuís el riesgo de enfermedades al corazón, aumentás el flujo sanguíneo y también te ayuda a mantener el peso ideal. ¿Vos haces deporte? Sí, sí. ¿Qué haces? Juego al fútbol. Actualmente estoy jugando en Ferro. Ajá. Bueno. ¿Alguien más practica deportes acá? Yo te quería hablar un poco de la natación. Ajá. Que es un ejercicio espectacular porque utiliza la mayoría de los músculos del cuerpo. Y es ¿Vos muy cuánto bueno. hace que practicas natación? Yo desde que nací, básicamente, casi. ¿Ah, cuando, sí? Cuando ya era muy chiquito. ¿Te metieron en la pileta al toque? Sí. Ajá, mira vos. Es un ejercicio que es muy bueno para el corazón, para los pulmones, para respirar mejor, la resistencia. Y se recomienda mucho para enfermedades como escoliosis. Claro. Sí, porque hay una actividad en conjunto de todo el cuerpo. O sea que era mi asignatura pendiente y aprendí a nadar ya muy grande. Me costó un montón, porque no es lo mismo cuando sos chiquitito que cuando sos grande. Creo que estuve 3 meses para dar 4 brazadas completas flotando. Es muy difícil cuando uno es grande, pero se puede. O sea, aprendí. Si aprendí yo, cualquiera puede aprender. Bien. ¿Vos, Nazareno, haces algún deporte? Sí, yo también hago fútbol. Y nada, la verdad es que hacer deporte es lo mejor. Porque te ayuda en todo. Te ayuda en lo físico, en lo anímico. Casi haciendo deporte siempre tenés una distracción. Debes estar en tu casa todo el día ahí sentado, jugando a la Play. O haciendo otras cosas. En el deporte tenés vida social, tenés amigos. Actividad física, que es lo más importante para tu cuerpo. Y la actividad física también ayuda mucho a no tener problemas a futuro. ¿Qué pasa con la disciplina? Porque todo deporte implica tener una disciplina para practicarlo. Digo, porque como profe no los veo muy disciplinados. ¿Cómo es que funcionan en un menos Verena acá? Que ella es muy disciplinada. ¿Qué pasa con esto? ¿Contribuye o no contribuye? Porque sí, obviamente. No es lo mismo el entrenamiento, llegar tarde al entrenamiento que llegar temprano al entrenamiento. Ajá. Porque eso también lo ve tu técnico. Al día de cuando te tiene que convocar, tenés que cuidarte, tenés que hacer un montón de cosas. Bueno, podés llegar algún día, faltar todos los entrenamientos y decir, bueno, yo te voy a jugar el domingo porque no te van a citar, porque claro, no cumpliste. Claro, claro. Bueno, yo quería sumar algo más a lo que había dicho mi compañero, de que él dijo que las desventajas del deporte no existían. Por ejemplo, yo soy boxeador amateur y es obviamente un deporte de contacto y hay varios golpes que luego a futuro te pueden dejar mal de la cabeza. Por eso siempre después de cada pelea el técnico te pide que te hagas un electroencefalograma para ver cómo quedaste de la cabeza, si estás bien o mal. Por ejemplo, a mí una vez me salió el examen erróneo y no pude pelear básicamente como por 3 meses y medio. Para que se recupere mi cerebro. Sí, siempre me llamó la atención ese deporte, ¿no? También se te puede salir algo del ojo, la pupila. Sí, tremendo. Sí, también hay varias veces que a mí me pasó que me pegaron en la oreja y me quedó zumbando la oreja como por 3 días. Y es algo que duele. Tremendo, no me gusta ese deporte, ¿ves? Te lo digo. Porque trae esto, claro, sí. Tiene muchas complicaciones. Igual todos los deportes tienen tu desventaja. En el fútbol también te pueden pegar una patada en la rodilla, que tenés que estar 7 meses sin jugar y después por ahí no volvés a tu nivel y te cagaste la carrera, básicamente. Bueno, pero claro, uno puede tener una lesión, pero no es algo que haga al deporte. En el caso del boxeo, vos vas a pegarle a alguien y recibís golpes, así que está en el gen de del deporte eso. Por eso digo, es un deporte complejo, ¿no? ¿Nos queda algo más? ¿No? Bueno, vamos a hacer la tanda de la radio porque son las 11:30 de la mañana. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como cooperativa Fray Luis Beltrán. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y con las chicas de la escuela Julieta Lanteri, del tercer año, y se van a presentar. ¿Sí? Hola a todos, hoy estamos acá en una nueva emisión de FM Riachuelo y estamos acá junto a nuestros compañeros Kevin Pintos, Bautista Carreras, Jennifer Rojas, Mariana Román, Teo López y quien les habla, Teo Lafalce. Sensacional la presentación, me encantó. Bueno, arrancamos con el tema que los convoca, ¿sí? Que estuvieron preparando. Sí. Uh-huh. El tema que abordaremos el día de hoy es la libertad de expresión. ¿Qué uh-huh. es? Sus características. Y nos preguntamos, ¿cuáles son sus límites? Ajá. ¿Tiene límites? Wow, vamos a hablar de eso. Sí. Sí. Bueno, primero que nada, pongamos en contexto qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. En torno a la libertad de expresión, vamos a tocar el tema del uso de las redes sociales. Uh-huh. Bien, ¿por qué el uso de las redes sociales? Porque las personas en las redes sociales pueden... Las personas en las redes sociales pueden registrarse desde cuentas anónimas y poder expresarse sin exponerse de ninguna manera. Uh-huh. Y así poder decir cualquier tipo de cosa sin pensar en cómo le puede afectar a la otra persona, si le puede afectar para mal, para bien, porque uh-huh. es algo que pasa, que no sí. se miden las palabras. ¿Acá todo el mundo tiene redes sociales? Yo sí. ¿Cuál sí. usas? Yo uso mucho Instagram y Twitter. ¿Por acá? Instagram nomás. Ajá. ¿Vos, Mariana, qué utilizas? Instagram, TikTok y Twitter. ¿TikTok también? Sí. Ah, mira vos. ¿Vos? Mira, habla ahí al micrófono. ¿Utilizás alguna? Lo mismo. Ah. Instagram, TikTok. Uh-huh. ¿Y vos, Bauti? Yo uso solo Instagram. Uh-huh. Y por ejemplo, en TikTok, ¿qué hacen? Básicamente son videos cortos de ponerle 15 minutos en donde aparecen bailes. Hay veces que no sé. ¿Y haces un video de vos? No. Ah. No, yo no. No me expongo, por así decirlo, porque no sé, no me gusta. Pensé hacerlo, pero no le veo interés. Bueno, es parte de la libertad de expresión esto de hacer cada uno algo con eso, sí. Y también de. Si no querés hacerlo, estás en todo tu derecho a no hacerlo, claro. Ya que no es obligatorio. Sí, y puedes sí. tener... Va, yo tengo TikTok, pero no lo uso como para expresarme, ya que uh-huh. solamente lo lo uso como un medio de entretenimiento. Uh-huh. Ahora, ahí en utilizando las redes sociales uno puede asumir cualquier identidad, ¿no? Porque uno puede ser la persona que es o puede no ser la persona que es. ¿Qué, claro. ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que uno muestra en las redes sociales qué es lo que puede, qué es lo que muestra de sí mismo, porque no es lo mismo ver el perfil de una persona a verla en la vida real, ya que hay miles de efectos que te pueden cambiar tanto la voz como la cara, uh-huh. y también lo que vos mostrás dice mucho. Sí, y hay gente que vive mostrándose. Es que justamente hay gente que vive de eso, como los influencers, que son personas que muestran su día a día, que son personas normales como todos nosotros, que muestran literalmente su día a día. Y con eso la gente los observa y meten como canjes, que son... Sí. que son páginas que les pagan porque les hagan publicidad a ella, que lo siguen muchas personas. Claro. Pero también hay otros que hacen daño, ¿no? Claro. ¿Cómo se llaman esos que hacen daño? A esas personas se las llaman haters, uh-huh. que traducido al español serían... se llaman odiadores. Los odiadores. Y tienen ese nombre ya que todos sus mensajes son con fin de ofender. Y estos se meten por lo general en discusiones frecuentes y no son de fundamentar mucho sus argumentos. Sí, ahora se da mucho el fenómeno de la agresión, ¿sí? Yo no sé si es porque se escudan detrás de la red social, porque lo hacen con mayor facilidad, porque tal vez presentarte como un odiador frente a frente con otra persona implica una reacción en vivo y en directo. En el tema de las redes sociales hay un montón de gente que odia a otra a través de las redes sociales. Claro. Y capaz que en la vida real hasta se pueden llevar bien, porque como dije anteriormente, los haters usan cuentas anónimas casi todas las veces. Muy pocas veces te vas a encontrar con un hater que lo hagas de su cuenta personal, porque es muy mínima la cantidad. Y sí. eso. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales, ¿no? ¿Qué podría pasar malo o bueno? Sí, porque es evidente que todo tiene ventajas y desventajas. Uh-huh. Por un lado, las ventajas es, bueno, que es un medio masivo de comunicación y te sirve para mejorar la comunicación con las personas y además, no sé, aprender, por ejemplo, tradiciones, cultura de otros países. Uh-huh. Y además, y conectar con otras personas en torno a gustos de... musicales, videojuegos, lo que uh-huh. sea. Y por otra parte, en lo negativo, o sea, en las desventajas, el problema es el mal uso y malos hábitos que le damos a las redes sociales. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, el hecho de estar todo el tiempo comentando de forma crítica a personas, a la gente que suba cosas a redes, y eso trae consecuencias. Sí, y hay dos palabras, ¿no? Que probablemente algunos hayan escuchado, ¿no? Lo que es el ciberbullying y también el grooming, que le podríamos explicar a los oyentes de qué se trata una y la otra. Sí, por un lado el ciberbullying es el bullying común, pero esta vez es a través de medios así de internet, uh-huh. redes sociales o internet en sí. Sí. Y el grooming ya es el hecho de lo mismo por internet, pero hacerte pasar por una persona menor, uh-huh. un mayor se hace pasar por alguien de la misma edad que la otra persona uh-huh. para acosar sí. o lo que sea. En realidad tiene que ver, claro, también con delitos sexuales, ¿no? Sí. Bien. Bueno, redes sociales es el tema de ustedes. ¿Y por qué asociamos el tema de la libertad de expresión? Hablamos de los haters, hablamos del ciberbullying, hablamos del grooming. ¿Y qué tiene que ver con la libertad de expresión? Porque cualquiera podría decir, bueno, todo esto tiene que ver con mi libertad. ¿Cómo lo pensamos? Porque no está bueno, ¿no? Sí, yo creo que la libertad es, en mi punto de vista, es como... sin afectar al otro. Claro, no hay una libertad absoluta. Claro, tengo que tener en cuenta al otro, ¿sí? O sea, hay ciertos límites en cada cosa que decís. Y cierto código y privacidad de otra persona. Porque capaz que comentás algo, pero no sabes si del otro lado capaz que lo toma bien esa persona o no. Claro. O sea, el derecho está. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, pero siempre y cuando se respete, haya un respeto mutuo. Claro. Y aparte de que usamos las redes sociales para mostrarnos ante el mundo y qué es lo que hacemos. Y eso puede afectarte a vos, a personas cercanas o hasta personas que pueden vivir en otra parte del mundo. Sí. Y yo creo que ahí entra más que nada lo moral, porque vos tenés el derecho de decir lo que querés, pero capaz una persona se ofende. Sí, esto que hablábamos del ciberbullying, ¿no? El hostigamiento hacia el otro. Y la verdad que no tenés derecho a decirle a la otra persona cualquier cosa. Parece que cuando ya estás lastimando y hiriendo, es como complejo, ¿no? Hablar de la libertad de expresión así en absoluto. Y sí, pero por eso me refiero a que con cualquier cosa puedes ofender a alguien. Porque capaz decís una frase sin insultar y alguien capaz le tocó porque le recuerdo a una cosa que dijo un familiar. No, cualquier cosa. Por eso es como moral. Yo creo. Sí. Una determinación emocional, como también. Muy bien. Ahí sacó un contenido de comunicación. Sí, el tema es que cuando uno lo hace con la intencionalidad de molestar al otro. El tema del ciberbullying, uno arma un mensaje a través de las redes sociales o para ofender al otro, lastimarlo, perjudicarlo. Entonces, sí. Yo voy a poner un ejemplo que le pasó a una amiga que, bueno, eran básicamente dos amigas de, no sé, no me acuerdo qué curso era, pero no era de este colegio, de Julieta Lanteri. Era su mejor amiga, por así decirlo, ¿no? Y bueno, su amiga, entre comillas, hizo una cuenta falsa para decir comentarios absurdos sobre ella, ¿entendés? O sea, decir sobre su vida personal, lo que hace, lo que no hace. Y bueno, al final terminó sabiéndose quién fue esa persona. Y bueno. Es que, bueno, las redes sociales también nos da la posibilidad de abrir cuentas falsas. Y también hay que tener en cuenta esta característica de las redes sociales. Y me parece que los papis ahí tienen que andar siempre atrás de las actividades que hacen sus hijos, no solamente de manera física, también de forma remota, como sería una red social, sí. Algo que hay que destacar es que hay muchas personas que utilizan redes sociales sin tener el uso de edad. Por ejemplo, Instagram tiene como uso de edad 13 años. Y cuando uno intenta denunciar en Instagram que una cuenta tiene menos de 13 años, te pide que te pide muchas cosas y eso es muy extenso como para lograr denunciar la cuenta y bajarla. Siempre y cuando no sean cuentas de famosos, de hijos de famosos y todo eso. Y para ser menor y tener una cuenta de Instagram, deberías tener el permiso de tus padres y tener como aclaración en tu biografía de que esta cuenta está supervisada por @ el Instagram de tu tutor, en este caso. Interesante, che. Bueno, se nos aclavó. Ay, estoy trabando. Se nos acabó. Ahí, lo dije bien. ¡Pah! Hay que sacarlo de la boca. Vamos a escuchar un tema y así le dejamos el paso al último grupo. Ok. Thank you. to go to sleep when I got you next to me. Último bloque, ahora lo dije bien, en Hora Libre en el Barrio. Estamos con las y los estudiantes de la Escuela Julieta Lanteri, del barrio de Caballito, este tercer año, que se van a presentar. Hoy estamos con Morena, estamos con Keila y mi compañera Fiorella. Y sí. Yo me llamo Pedro, y eso. Muy bien, no se olvidó del nombre. Sensacional. Bueno, uy, me quedé ronquita. Bueno, ¿me presentan el tema que estuvieron trabajando? Nosotros vamos a hablar sobre el trabajo, las funciones que tiene y los tipos de trabajos que hay dentro y fuera del marco legal. Ajá, bien. Y todos son trabajos. Muy bien hecha esta aclaración, ¿no? Porque sí. Aún cuando está fuera del marco legal, excepto que sea esclavitud, ¿sí? Si estás en negro, trabajas igual. Bien. ¿Quién quiere arrancar a explicarme un poquito esto? ¿Cuáles son las funciones del trabajo? ¿Qué es el trabajo? Bueno, arranco yo. El trabajo es una de las principales actividades que se desarrollan en nuestra sociedad con el fin de generar bienes y servicios para nuestra subsistencia, obviamente. Y tiene ciertas funciones. Entre ellas la económica, que tiene que ver con la transformación de la naturaleza para los bienes y servicios. Después, la socializadora, que tiene que ver con el hecho de socializar, de forjar nuevos vínculos y fortalecerlos. Por ejemplo, nosotros, los docentes. Claro. Después la función psicológica, que tiene que ver con la creatividad, el aprendizaje, el crecimiento personal. Ahí también estamos nosotros. Sí. Y la identitaria, que nos permite formar nuestra identidad y, obviamente, fortalecerla. Sí, interesante, ¿no? Porque nunca lo pensamos en esas divisiones. Bueno, y además, ¿qué función tiene el trabajo? O sea, nosotros podemos, digamos, tener dinero a partir de ese intercambio entre fuerza de trabajo y el dinero que nos pagan, pero ¿qué otras funciones debería tener este trabajo? ¿No? Porque también nos hace como una identidad. Yo cuando digo, ay, soy docente, en realidad mi trabajo está, de alguna manera, conformando mi identidad, porque digo, yo soy eso que hago. No sé si ustedes dirán si lo hago muy bien, excelente o maravillosamente, pero pero claro, me conforma mi identidad. Bueno, arranquen con lo que tienen. ¿Qué más nos tienen para contar? Bueno, voy a hablar de las diversas formas de trabajo. Está el trabajo asalariado, que es un trabajo es un trabajo que puede recibir beneficios sociales vinculados a su sueldo, como la obra social, la jubilación, etcétera. También es principal para la propiedad de las sociedades. Es una condición de dependencia con un empleador. También tenemos el trabajo reproductivo, que abarca todos los actos que en la mayoría de casos son realizados por mujeres. Sí, sí. Como la crianza de los hijos, la preparación de los alimentos, etcétera. Limpiar la casa. Sí. Y también tenemos el trabajo familiar no remunerado, que es un trabajo realizado en un ámbito familiar, por el cual no se recibe un salario y se puede encontrar en las zonas rurales, aunque también en las ciudades. Sí. Y todo lo que no es eso es esclavitud, porque hay, es más, se le dice trabajo esclavo. Y a mí me parece un poco contradictorio, ¿no? Porque ya si vos perdés tus libertades y trabajás para alguien que no te paga y en condiciones pésimas, y me cuesta decirle trabajo esclavo. En realidad sí es trabajo, porque la gente trabaja, lo que pasa es que trabaja en condiciones inhumanas. Bien. Bueno, seguimos adelante con el tema del trabajo. Y digo, hay un apartado especial para el trabajo informal, ¿no? Porque es un grandísimo problema que tenemos los argentinos, ¿no? ¿A qué le llamamos el trabajo informal? Bueno, el trabajo informal es aquel trabajo que se realiza en zonas de baja productividad y no goza de beneficios sociales. Uh-huh. Bueno, el trabajo en negro, claramente. Claro. Es enorme el índice de trabajo en negro que hay en nuestro país, sí. ¿Y qué problemas traería esto, o sea, futuro? ¿Lo pensamos? ¿Sí? El tema de la jubilación. Trabajadores que trabajan años y años sin aportes, y bueno, son los que al fin de su trayectoria laboral no van a recibir una jubilación. O, bueno, en nuestro país se hizo varias instancias para que sí la recibieran, pero la importancia del trabajo en blanco tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, cuéntenme en algo más que hayan preparado. También con lo que dijo Fiorella, le podemos sumar que está la desocupación, uh-huh. que es cuando una persona no tiene trabajo, uh-huh. que está en la búsqueda y no lo encuentra. Uh-huh. También hay muchos, ¿no? Sí. Tremendo esto. Bien, la verdad que el tema del trabajo es un tema fundamental. Ustedes, de alguna manera, se forman a través de una secundaria porque el objetivo es, cuando terminen quinto año, además de estudiar, también ir a trabajar. Y está bueno que conozca cuáles son sus derechos y qué es lo que tienen que exigirle al empleador el día de mañana. Pero también en la escuela se hace algo que uno prepara al estudiante para el trabajo. ¿Viste que hacemos trabajos prácticos? Sí. Hacemos la tarea. Es ahí hay una unión entre el trabajo y la vida escolar. ¿Ustedes piensan que en la escuela les enseñamos algo relacionado a la futura vida laboral? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes personalmente? Y sí, de cierta manera sí, con las faltas, todo en un trabajo no podés faltar porque te quitan el presentismo. Uh-huh. O sea, eso es fundamental, la disciplina obviamente y la constancia de ir al colegio, uh-huh. el compromiso más que nada. Sí, sí, sí, eso va a ser muy importante a la hora de trabajar. ¿Mm? Y la llegada tarde. Ay, ¿no? Llegás tarde, viste que te descuentan en algunos trabajos, llegás tarde y te descuentan el presentismo. ¿No? Entonces, digo, esto que a veces estamos nosotros trabajando y charlando adentro de la escuela tiene que ver también con la vida laboral futura, ¿sí? Bien, ¿nos queda algo más del tema de trabajo que nos haya quedado por decir? No. No, bueno, están muy así. Bueno, ¿cómo la pasaron? Ustedes son los encargados de cerrar, otro grupo fue el encargado de abrir. ¿La pasaron? Pues fueron el último grupo, se aguantaron un montón afuera. ¿Qué pasó ahí afuera? No, estuvimos charlando, tipo. Pensé que no, habían escuchado mucho a los compañeros. Sí, ¿no? Además de eso. Bueno, ¿les gustó venir a la radio? Sí. ¿Sí? ¿Alguien piensa seguir algo relacionado a la comunicación? Todavía es muy pronto decirlo, pero por ahora no. Por ahora no. ¿Vos, Pedro, qué vas a hacer cuando seas grande? No tengo idea. Está muy bien, porque son chicos y chicas de tercer año, sí. ¿Alguien tiene una idea ya? ¿No? Yo sí. Ah, vos sí. A ver, contame. Ay. No, a mí me gustaría estudiar política o abogacía. Uh-huh. Sí, tiene. Es, ¿no? La política de la clase, sí, siempre tan ocupada de la vida escolar de ella y de sus compañeros, o de mejor dicho, de sus compañeros y de ella, porque siempre está muy atenta. Bueno, tenemos un último tema para pasar, vamos a pasarlo antes de despedirnos. Cualquiera, mandá alguno de los temas que tenemos ahí para escuchar. Puse mi mejor Jordan, un nombre italiano escrito en la correa. Los diamantes brillan con la combi nueva y me sube la nota cuando la canción suena. Te estuve buscando pero no te encontré. Necesito tu número, que alguien me lo dé. Es que quiero enseñarte un italianos de lunes a viernes solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata. Que se joda el sistema de casta, esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el Duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' Shibenji, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta, ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando, que cambien de ruta. El odio en su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que jodita. Este funeral voy negro como Venom, comido Belcom, soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno, me dicen la bestia, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero, llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero, y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato, más ropa, más pasto, más marca, más trato, nuevo del contrato, gano y lo reparto. Exacto, no se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron, el equipo más chico. Y sobre el tema musical nos despedimos. Acordate que hoy a las 2 de la tarde tenés hora libre, turno tarde. Nosotros te esperamos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Chau, chau. Soy argentino, si ves mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos, si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa, los culos, los kilos, los gramos. Le di 360 a la vuelta al destino, subir lo logramos. Mi chica también usa Jordan y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra. En la zapa tengo un par de cobras.